estás oyendo es la 88.3. Música y relatos con sabor a la América profunda. Radio Sur 88.3. Las voces libres que siembran senderos por el aire. Radio Sur. Cayó, este cielo llora, si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Al amor, si no me llaman como hace la flor, me iré olvidando todos los días un poco. Un día gris se cierne sobre la ciudad de Buenos Aires, y es que quizás, tal vez, los fantasmas del pasado nos invaden, ¿eh? Para la alegría de todos en algún punto. Día de cine hoy, miércoles, en todos los días un poco. Tu árbol desnudo, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Si un año más pasó, la vida es más corta. Si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Y llaman y llaman las flores al sol, juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, me iré muriendo todos los días un poco. Bienvenidos, señoras y señores, hoy día miércoles. Y todo a último momento, así como corriendo, sentándonos, yo buscando música, pasando un teléfono por el chat. ¿Esto es siempre así o campana, cuando venimos nosotros? No, es solamente cuando viene usted, porque yo vengo de otro lado, lejos. Uh-huh. Y cumplo en tiempo récord el atravesamiento de la capital federal. No es peligroso, ¿eh? No o se sea, esto es personal. Es una cuestión de actitud, los días miércoles, nada más. Uh-huh. Porque si uno está dispuesto a llevar su vida hacia algún lado, debe realizar ciertos sacrificios. Entre ellos, aunque le cueste la vida. Bueno, ¿por qué no? En una autopista, por ejemplo. ¿Qué? No, no, por la autopista no voy. Si me tendría que ser en la calle, la cosa. Pero quédense tranquilos. Voy igual siempre muy, muy consciente de todas las infracciones que hago. Casco y preservativo, todo. Casco y preservativo, y voy siempre así. Cuando voy en la moto y voy caminando también. Siempre tengo casco y preservativo, chicos. Alberto Romero, Alejandro Rat, ¿qué tal? ¿Cómo están hoy los lindos del cine? Buenas tardes. ¿No? Buenas. Más de una mujer quisiera pero le decimos saludarlos. Que les decimos que no. Les dicen que no. Tenemos dueña. Tener, ¿no? La genética de Rat, por ejemplo. Con esos faroles. Los ojos celestes. Yo tenía un amigo que decía, a mí, yo te doy un poco de esto por ojos celestes, decía alguien. Como que lo tenía. ¿Viste que la primera impresión es la que cuenta? Claro. Dicen. Uh-huh. Bueno, eso es lo que puede pasar. Toda una carrera construida alrededor de eso tengo. Y Alberto Romero, sí, eso está bien. Solo pero de está eso. Bien, ¿eh? Está bien. Está bien porque algo tenés que tener. Uh-huh. Si no, te sacan los ojos y ¿qué haces? No ves nada. Y Alberto Romero. Yo tengo unas cualidades que no están a la vista. No, y tampoco las podemos decir. Pero todo el mundo sabe, desde la primaria lo sabemos. Estamos todos hablando de mi bondad. Sí, y el talento. Claro, seguro. Todo el mundo lo. No sé si todo el mundo lo disfruta. Hay gente que disfruta de su talento. Uh-huh. ¿Está bien? Y bueno, talento que lo lleva a hacer películas constantemente y cortos. Y esas cosas que les premian siempre, constantemente. Uh-huh. He visto por ahí los premios de Connecticut y todo eso. Uh-huh. Bueno, hoy vamos a arrancar, como siempre, un poco la agenda cultural, que es lo que se puede ir a ver esta noche. Esta noche cantaba la canción. Y una de las cosas es en La Paila, que como ya decimos, a partir del del miércoles arranca la actividad en La Paila y siempre es como bastante efervescente. Siempre la vendés. Sí, porque me parece que están buenas las propuestas. Por ejemplo, Nini Flores. Bueno, hoy mismo en La Paila va a haber tango, Dos Minutas Tango, se llama, versiones aéreas de tangos mezcladas con otros géneros también citadinos como el rock, nacida de los ritmos que forman por las calles de Buenos Aires y Rosario también, impregnadas de bodegón y subterráneo. Constanza Besón en bandoneón, Marina Ríos en voz y guitarra, el bonillo, 50 pesitos. Pero ya te digo, mañana hay actividad también, Nini Flores, un gran acordeonista y bandoneonista también, del litoral, hermano de Rudy, que es guitarrista, y entre los dos han hecho una gran carrera, sobre todo vivieron en Francia un tiempo largo y anduvieron muy bien por ahí, y tocan muy bien los dos, y ya como nacieron tocando juntos, claro, tienen un entendimiento de primera. No, esto sí. Mañana, hoy está lo del ciclo de tango en La Paila, que es Costa Rica 4848. Tenemos también al compañero Juan Mayo y algunos meses del año. Ya hablamos con él de un recital que dio hace un tiempito en La Puerta de los Gatos, ahí por Parque Chas, en un recóndito lugar, epicéntrico. ¿Viste cómo es el Parque Chas? Sí. Que vos te metés y quedás circulando y ahí. No salís más. De hecho, tenemos un amigo que está ahí todavía. Está ahí. Lo perdimos en Valdivia y Barzana. Ahí nomás. Que es una esquina. Y ya conté la vez que me metieron en cana en el barrio de Parque Chas hace poco. ¿Sí? Sí, conté la historia de cuando estaba con el amigo este que se perdió ahí y nos levantó un patrullero y nosotros con un tetrabric, y yo me acuerdo que en la comisaría uno dijo lo hubiesen acompañado con un con una carne, dijo, nah, con un asadito, chico, con una picada por lo menos. Eso no evitó que nos metieran en el calabozo como 5 horas. Ustedes, bueno, están perdidos, le digo. Sí. Esta noche en el Hard Rock Café va a estar el compañero Juan Mayo y la banda. Algunos meses del año. ¿Todavía se llama la banda? ¿Existe el Hard Rock Café? Esa es la pregunta que me hice cuando vi. Y por eso lo tenemos a Juan Mayo en conexión directa, telefónica. ¿Cómo andás, Juan? ¿Qué decís? Hola, chicos. ¿Cómo están? ¿Todo buenas bien? Tardes. Buenas tardes. Bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bien, acá, sentados conversando un poco, y nos referíamos al Hard Rock. ¿Existe el Hard Rock todavía? Yo he tocado ahí alguna vez, pero hacía mucho que no veía eventos en el Hard Rock. Y está buenísimo para tocar ahí, porque el lugar está de primera, tiene toda la muy buena parafernalia. Yo me refería al género musical. Ah, bueno. No. Sí, el Hard Rock no murió, eso está claro. Los de AC/DC están morirán. Muy al límite igual. ¿Qué haces, Juan? Bueno, esta noche tocas ahí. Sí, sí, sí. Vamos a ver cómo está ese lugar. La verdad, yo no tengo ni idea de cómo es la movida. Hace tiempo que no voy ahí. En algún momento toqué, hace muchos años. Muchos realmente. Y bueno, nada, esta noche vamos a estar presentándonos ahí en este lugar. Vamos a presentar las canciones del primer trabajo mío, que se llama Todo lo que sucede en un segundo. Uh-huh. En un formato, en este caso, un poquito más eléctrico. La verdad es que lo vengo presentando ya hace 2 años, este trabajo, que es mi primer trabajo, y lo vengo presentando de la manera en la que puedo hacerlo, es decir, cada vez que se abre un espacio para ir a cantar y a contar quién es uno y qué hace uno, voy. Entonces eso hace que uno tenga que ir acomodando los formatos que tiene, digamos, y las ideas que tiene en la cabeza a las posibilidades que la realidad ofrece, ¿no? En este caso, en el Hard Rock Café, aparentemente no podemos ser más de 5 personas arriba del escenario, lo cual es, entre nosotros y todos los que estamos escuchándonos, es medio bizarro, ¿no? Esto de que te digan cómo tenés que armar tu o cómo tenés que presentar tu idea, o que, con qué estética en función de una necesidad que tiene que ver quizás con una regulación es como más de 5 son multitud en el escenario, entonces hay peligro de derrumbe. Hard Rock. Igual le puede decir, si nos apretamos un poquito, no entramos más, ¿cómo es? Sí. Es medio raro, la verdad es medio raro, pero bueno, se presentó esta oportunidad, estaremos ahí haciendo lo que hacemos siempre, contando quiénes somos, ese es un poco el plan. En este caso, bueno, como les decía antes, vamos a ir con una idea un poquito más, que tiene un poco más de volumen arriba del escenario. Claro. Yo escuché algo más acústico el otro día en Parque Chas. Pero eran por lo menos eran 6 o 7, si mal no recuerdo, porque estaban los invitados también. En algún momento se sumaron los chicos de Babel Orquesta. Claro, y terminaron siendo como 10 arriba del escenario. Sin embargo, era un lugar chico, muy tranqui, no. Nada pasa con meter más gente arriba del escenario. Pero... No, la verdad que no. Ese show, esto que se llama Juan Mayo, que soy yo, y algunos meses del año, se formó de esta forma, como vos lo viste, o sea, con amigos, ¿viste? Uh-huh. Se fue, y así se va armando, la cuestión en vivo, ¿viste? De repente puede uno, puede el otro, es medio así. Hay un desorden bastante importante que se ordena en la canción, cuando nos encontramos en la canción y la tocamos, porque el proyecto de alguna forma fue concebido así. En realidad no hubo una banda, sino que estaban estas canciones que fueron la excusa para encontrarnos con muchos amigos y armarlas, tocándolas. Claro. ¿Sí? Así que un poco, en realidad, sí hay, digamos, somos 7, es el, como los estables que estamos tocando. Y después, bueno, nada, viste, uno tiene una idea en la cabeza de cómo quiere presentarse, de qué es lo que quiere contar y cómo lo quiere contar, pero a veces, la realidad se te viene encima y tenés que hacerlo de la forma en la que puedas, ¿viste? Seguro. O por lo menos esa es la filosofía que yo tengo con respecto a este laburo, de subirme al escenario a cantar. Eso es lo más importante. Después, si uno puede hacerlo como se lo imaginó o como quizá lo grabó, mejor, si están todas las condiciones. Pero bueno, en el camino de ser un poco un artista autogestivo, independiente, hay que aprender a transitarlo así, qué sé yo, no sé. Sí, como venga, está bien, la prioridad es tocar. Así que esta noche, Hard Rock Café, Pueyrredón 2501, es Pueyrredón, sí, y Libertador, ahí al lado de la Plaza Francia, el Centro Cultural Recoleta, del por ahí abajo. Vos podés ir por arriba, Buenos o Aires podés Design. Ir por abajo, Buenos Aires Design. Palais de Glas. No, pero la está, claro, del otro lado de la plaza. Está bien. Bueno, Juan, muchas gracias. Y estás conminado a participar de este programa en algún día de música, que es habitualmente los jueves, cuando viene Tomás Cavado y hace su columna, o un día viernes, en donde acá es más con una cosa más distendida, reunión. Ajá. Hay un reality show en vivo radiofónico, el primero de Latinoamérica. Ahí va. Así que estás invitado para presentarte, si querés, con la guitarra en mano, o te traes el CD y vamos picando un poquito para escuchar tu música. Muchachos, cuando ustedes digan, me encantaría poder estar. Bueno, esto ya nosotros, Nico, ya lo hablamos, así en cualquier momento me caigo con la guitarra y hacemos una tarde de canciones, de mate, y charlamos un poco, un par de ideas. De la música, está bien, muy bien. Exacto. Les agradezco de todo corazón el llamado, y bueno, desde ya estás todos invitados. Hoy 21 horas, la entrada es libre y gratuita. Muy bien. Ahí estaremos, como siempre, cantando lo que somos. Haciendo la música. Gracias, Juan. Gracias. Un abrazo grande. Que estés bien. Chau. Un abrazo grande. Chau. 17 y 13 minutos. Era Juan Mayo, un músico que tienen que conocer. Se meten en su Facebook, Mayo como el mes. Ajá. Y Juan como Juan. ¿Está? Ya empezamos a conocerlo en la radio. Y está bueno, sí. Además tiene una columna en FM La Tribu, amigos. Los días sábados hay un programa donde él está involucrado. Bueno, vamos a separar esto, pero no lo vamos a separar como habitualmente lo hacemos, solamente a través del separador, para después hablar de las noticias, sino que vamos a separar... todo el mundo estuvo en esto desde ayer a hoy, en el vendaval de información que vino detrás de la noticia... de el nieto recuperado número 114. Un músico, han visto las fotos, algunos decían, che, se parece, no se parece, mirá qué onda. Bueno, es difícil comparar a una abuela mujer con un nieto varón. Claro, claro. Pero algún parecido tiene. Tiene un parecido. Uh-huh. Lo dicen los genetistas igual. Entonces ya, digamos, eso es todo opiniones. Que... Y Campana es parecido a tu abuela. No sé si usted... ¿Tiene barba tu abuela? ¿Tiene rulos? Mi abuela se parece a José Pablo Feynman. Tremendo. Al revés, me parece que José Pablo Feynman parece una señora. Es verdad, bueno, parece una señora. Quería echarle parangón. Claramente mi abuela no está escuchando, porque si no, esto sería una no entro más a la casa. Porque no tiene TuneIn, claro. Y el internet no es su fuerte. Bueno, decíamos que conocemos la cara del señor Ignacio Urban o Guido Carlotto. No se le oí la cara. Como podrían decir. ¿Tiene rulos blancos así como la abuela? No, tiene rulos un poco morochos y blancos también. Okay. Sí, un poco, no sé decirte, más o menos. Está bien. Hay que poner en el Facebook solamente. Su página hoy estaba caída. Todo el mundo está queriendo saber quién es. Bueno, la cuestión es que, digo, este muchacho tiene que celebrar de alguna manera. Va a tener que comprar algunos sanguchitos de miga, algo, para invitarla a Carlotto para la charla, el café. Parece que hoy se juntaban en La Plata. Bueno, y es un motivo de... descorche. Claro. Entonces me metí en el Bandcamp y se podía comprar su música. Y entonces le compré un tema. Apa. Porque me parecía que ameritaba. Uh-huh. Por la alegría, el muchacho está en otra. Además, la plata siempre ayuda. Seguro, claro. Entonces le compré un tema y entonces no solo vamos a conocer la foto del muchacho, sino que vamos a escucharle la voz y también vamos a verle de alguna manera el talento, lo que hablábamos antes, cosas que no se ven, pero... Se tocan. Se sienten de alguna manera. Siente. Así que Ignacio profundo. Urban o nuevo Guido Carlotto en su canción, que podría ser una casualidad, pero para mí no lo es, se llama Para la Memoria. Heridas que marquen los brazos de mi Mirta, ¿cuál es el teléfono de Radio Sur? 4912-1408. ¿Para qué lo querés? Para escuchar las boludeces que hablan estos papanatas. Yo les voy a cantar las 40. ¿Qué 40 ni 40? Dejá ese teléfono y vení a arreglar la mochila de baño, que hace 40 años que te lo pido. Pero viejo, todos los días lo mismo. Todos los días lo mismo. Sí, todos los días un poco. Bien, continuamos entonces. Lindo tema. Hablábamos de una una cosita así muy como tranquila, porque en algún otro lugar se vio él tocando más con orquesta o con banda más grande, jazz, esa onda. No sé, el tema del canto. Sí. Hasta ahí, un poco como un suave sound. Pero, un sensible. Mira, es un sensible. Un sensible, tal cual. Eso hay que valorar. Por estas horas debe estar llorando a mares, claro, riendo, todo junto, ¿no? Una especie de cóctel. De ¿no? emociones. Menos mal que era músico y buena persona, ¿no? Mirá si era accionista en la bolsa. Eso. Bueno, hay accionistas en la bolsa buenos que no les quedó otra. Está bien. Está bien, está bien. Todo lo que digo está mal. Todo lo que yo digo está mal. Bueno. Sí, podría haber tocado. Eso hubiese sido un contraste muy bizarro. O policía o de la bonaerense, por ejemplo. Claro. Y bueno, qué sé yo, hay policía de la voz. Tampoco no, estigmatizar. No, no, pero... Está todo mal lo que digo. Bueno, vamos a la noticia, por favor, porque si no es una berenjenal absoluto. La UOCRA había denunciado, ayer se cayó una medianera y cuatro obreros que estaban trabajando ahí, tres salieron lastimados, por suerte no muy lastimados. Lo que no entendí, a uno mandaron a cada uno a un hospital diferente, los del SAME. ¿Por qué no los mandaron a los tres al mismo? No entendí. Para que no se hablen entre ellos. Puede ser. Bueno. ¿Y cuál es el objetivo? Y asociación algo ilícita. Algo malo. Bueno, seguro. Se llevaron uno a cada uno, pero parece que, bueno, están bien. Y uno prácticamente se fue por sus propios medios, no tuvo problema. Pero justo esta semana que veníamos hablando del control, del desarme de los inspectores independientes de parte del gobierno de la ciudad, y después... esta especie de gestación de 20 inspectores seleccionados un poco a dedo, que dan vueltas por las obras y dan tildes. Esto es anterior, un poquito anterior, parece que ya la UOCRA había denunciado en varias oportunidades y el gobierno de la ciudad, en estas inspecciones furtivas que hacen, habían clausurado la obra. Esta obra. Esta misma obra. Y siguieron trabajando. Yo no sé cuál es la concepción que hay detrás de eso. El jefe de obra dijo, no, muchacho, no importa. Seguimos vamos, trabajando, sigamos. corten acá, entren. Estamos clandesta, pero nos ahorramos unos pesos. Todo el mundo decía, ojo que se va a caer, y se cayó, como tenía que pasar. La cuestión es que, bueno, por suerte, los tres están vivos. Ahora habrá que ver qué sanción le cabe a la constructora, a la gente que decidió... cortar el suncho para seguir trabajando ahí adentro. Una multa de 1.500 pesos. Sí, sí, entonces, claro. Multa de 1.500 pesos y siguen trabajando sin problema. Bueno, pero ya habían dicho que se podía venir abajo porque eran paredes viejas, que estaban hechas con cal, la medianera, ¿no? Me refiero. No estaba bien apuntalado, bueno, todo para atrás. O sea, que además la gente al lado se quedó sin pared. Sí, además se quedó sin pared y rompieron todo un auto que estaba adentro, porque era un garage. Por suerte era un garage, no una casa de familia ni nada. Se rompió, cayó la medianera, parte de la medianera arriba de un auto, y no me quiero imaginar ese Cristiano, la de... ¿no? Puteadas que habrá. Un rosario. Sí, un rosario. Bueno, en fin, así estamos. Con... ¿cuál es el motor de todo esto? ¿Construir una casa porque tiene frío? No. Claramente, hacer el dinero, la especulación inmobiliaria. Y claro, y cuanto menos mejor, y si lo podemos hacer de gamulín, como dicen algunos. Cuanto más rápido. De gamulín. Y bueno, en fin, alguna de estas, a veces pasa, otras veces no. Pero quiero decir, muchachos, no todo es el dinero. Se te muere un muchacho ahí, trabajando, y es una vida menos en la viña del Señor. Y un cargo de conciencia, si es que tenés. Si es que tenés. Pero si estás haciendo eso y sabes que se puede venir todo abajo, un poco que te chupa un huevo también. Uh-huh. En fin. Macri ya tiene otro aumento en carpeta, vaticina, página 12. Yo no sé si esto es real. La cuestión es que sí, ya dieron a conocer un índice. ¿Qué pasa? Si vos sos una empresa, no sos el Estado. Pero si sos una empresa, que es lo que acostumbra a concebir el gobierno de la ciudad, uh-huh, por sobre todos los servicios que da para sus vecinos. Si sos una empresa, decís, bueno, yo gasto tanta plata, divido por la cantidad de usuarios, gasto tanta plata en el subte, divido por la cantidad de usuarios que utilizan el subte, el precio del boleto me da tanto. Claro. ¿Está bien? Uh-huh. Eso se llama precio técnico del boleto, uh-huh, que era hasta ahora 7,46. Obviamente nosotros pagamos 4,50, que ya es bastante. Pero no es que esté mal pagar 4,50 cuando el técnico es 7 es y pico. Un servicio público. Y ahora pasó, es una vez al año que se hace esta medición, pasó a 10 pesos con 26. O sea, sí, igual quiero ver los libros de lo cómo lo gastan esa plata, bueno, y si realmente la gastan, ¿no? Ese Excel debe hacer ruido. No, una Excel enorme, además. Enorme. Bueno, te ponen 2.500 dividido 5 personas, tanta plata. Bien, 10 pesos con 26 dicen que cuesta. Uh-huh. Ahora, esto ya empieza a generar opinión pública. Pese a lo que todos dicen, que los medios no generan opinión pública, nosotros claramente esto sabemos que es una falacia, porque en la realidad empiezan a deslizar lo que podría salir o lo que tendría que salir. Porque la primera cuenta, a priori uno dice, bueno, si el gobierno gasta 2.000 en el coso y viaja tanta gente y eso da 10 pesos, entonces está bien, tendríamos que pagar 10 pesos. Es caro, pero es lógica la cuenta. Pero es un servicio de mierda. Bueno, en principio eso. Pero además, nosotros lo pagamos. Claro. No es que hay que hacer esa adecuación. De nuestros impuestos, nosotros estamos pagando parte de ese boleto ya. Uh-huh. Por lo tanto, 4,50 ya es caro. Uh-huh. Y además nosotros, el tema es a dónde direccionan lo que nosotros enviamos con impuestos. Pagamos en todas las cosas, en el IVA, en el monotributo, en las ganancias, en lo que se te ocurra. En todo eso pagamos impuestos. Todo eso va a las arcas de alguien que gestiona en este momento, Rogio. Macri y sus compañeros, también dividido en la legislatura por señores de otros partidos. La cuestión es que hay que tener eso en consideración. Primero, no tiene por qué salir de una cuenta lo que en realidad vale el boleto, porque esa no es la realidad del movimiento financiero. La realidad del movimiento financiero es lo que vos quieras hacer como gobierno con el destino del dinero de los impuestos. Entonces vos podés decir, quiero que viajen todos gratis y va a estar bien. Quizás falte en bicisendas y metrobuses, pero no, vos dejás de pagar el boleto. Después uno puede analizar quién paga impuestos y quién no. También, bueno, podemos hurgar entre los libros, como dicen algunos. Pero podemos, sí, meternos más profundamente en la cuestión más filosófica. Uh-huh. Pero quiero decir que esto es algo que siempre se trabaja de esta manera. Instalan la idea de que en realidad estamos baratos. Y después, tiqui tiqui, de a poquito, te clavan el aumento. 17 y 28 minutos. No queremos que nos claven ningún aumento. Y tenía un par de noticias más, pero bueno, entre charla y disociaciones. 17 y 28, gracias Campana. Vamos a ir al informativo y luego a una tanda. No, antes de la tanda tenemos que adelantar de qué vamos a hablar. ¿Está bien? Vamos a adelantar. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que uno de cada 2.000 bebés nace con un diente? Datos al pedo, más información de la que no necesitas. Todos los días un poco. Todos los miércoles, cine. De 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. No podemos seguir hablando de esto al aire. Señores, me muestran fotos, una cosa de loco. Bien. Alejandro Rata, Alberto Romero, columna de cine. Todos los días un poco, día miércoles, por Radio Sur, 88.3 FM, desde Parque Patricios. ¿De qué vamos a hablar hoy? De cine paraguayo. Cualquier cosa. Tiene menos de paraguayo. Es que son los mexicanos. Sí, una cosa rara, medio cordobés. Bueno, no importa, está bien. Me gusta que hayas hecho lo un intento. Lo practiqué toda la semana. no estaría del todo bien. Quizás es cuestión de practicar una semana más. ¿Ves? Al Romero tiene un talento. Tiene un talento. No lo podemos ver. Pero habla bueno. Mis ojos celestes no se ven en la radio. Cine paraguayo. Uh-huh. ¿Hay cine paraguayo? Es la primera pregunta que me hago. Hay poco. Poco. He visto muy poco yo. Lo único que he visto, algo que le pega en el palo quizás, es Lucía Puenzo, El Niño Pez. ¿Es de Lucía Puenzo? El Niño Pez. Sí, pero ¿qué tiene que ver con Paraguay? La M, que es la protagonista, habla en guaraní. Ah, ¿sí? Y hace un acento paraguayo. ¿Pero la hija de Lito Vitale? Sí, no tiene nada que ver con Paraguay. Es por eso te digo, citando. Es lo único que vi. No cite fuera del tarro. No, a propósito de que se estrenó en Argentina Siete Cajas. Ah, Siete Cajas, pensé que iba a decir. Siete Cajas, que es una película paraguaya justamente. Siete Cajas. Que tuvo mucho éxito en Paraguay. Ajá. Después vamos a dar detalles de ese éxito y también en el resto del mundo. Y está concurriendo el público dentro de la sala en donde se pasa masivamente. Ajá. Se nos ocurrió un poco hablar de esta película y del cine paraguayo. En general. Es un fenómeno. Yo la fui a ver ayer a las 8 de la noche. Ajá. La sala completamente llena. Un martes 8 de la noche en el centro. Yo intenté el sábado y no encontré entradas. No, en es el Cine Bama, que es el... Diagonal Norte. Diagonal Norte, el cine ese que está abajo. El otro día que está en la galería. Muy bien. Era un arteplex. Un cine cultural. Claro, un arteplex. 17:31, es momento entonces del informativo y la segunda parte del programa vamos a desarrollar cine paraguayo, una cosa muy interesante. Entérate de lo que pasa en la ciudad todos los días un poco. Para la banca, Sergio Palazzo, secretario de la Asociación Bancaria, ratificó el paro nacional del jueves próximo durante toda la jornada y todos los turnos, sin atención al público, pero con concurrencia a los lugares de trabajo, en demanda de la adecuación del mínimo no imponible. El dirigente ofreció el lunes una conferencia de prensa en la cual ratificó la protesta, que será acompañada por movilizaciones en todas las capitales de provincia y también en la City porteña. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. A buen puerto. El nuevo embajador boliviano en Perú, Gustavo Rodríguez Ostría, se planteó hoy como misión principal lograr que el Congreso peruano ratifique el convenio firmado en 2010 para que Bolivia pueda usar un puerto de soberanía peruana. El flamante funcionario sostuvo en un discurso que tiene la instrucción de dinamizar, profundizar y ampliar las relaciones con su vecino país, que calificó de históricas. Uruguay. Amigos son los amigos. La flamante embajadora de Israel en Uruguay, Nina Ben Ami, se mostró molesta por las declaraciones del presidente José Mujica, quien calificó a la ofensiva israelí sobre Gaza como un genocidio. La representante diplomática aseguró que estas no son palabras de un amigo y pidió a Uruguay que cuide su lenguaje. Somos países amigos que estamos yendo por un camino difícil, aseguró, y dijo que una de sus misiones en Uruguay es mostrar la perspectiva israelí del conflicto. Paraguay. Con luz propia, las instalaciones de la hidroeléctrica Itaipú Binacional ya están en condiciones para que Paraguay pueda utilizar el 50% de la energía que le corresponde. Hugo Zárate, superintendente de operaciones de la entidad, explicó que la empresa produce 14.000 megawatts mensuales, de los cuales a Paraguay le corresponden 7.000. Informó para Radio Sur todos los días un poco. 88.3 Paisajes sonoros del continente. Radio Sur. Pues que también limpien los hombres, coño. Artículos de limpieza Burbuja Latina. Atención a empresas, comercios, instituciones y organizaciones sociales. Multinacionales, abstenerse. Encontrarnos en el Centro Cultural La Sala, Avellaneda 645. Envíos a domicilio, 4901-2385. Que también limpien los hombres, coño. Colectivo de Trabajo Burbuja Latina. Resistencia a explotar y a ser explotado. Trabajar es perjudicial para la salud. ¿Sabías que hay una central de trabajadores que pelea por tus derechos y que además puedes afiliarte de forma directa? Acércate a la sede más próxima. Afiliate a la CTA. Sumate a la lucha por el derecho a organizarte en tu lugar de trabajo. CTA, Central de los Trabajadores de la Argentina. CTA. Noticias, entrevistas, música, informes. Sudacas en el aire. Un programa sobre Latinoamérica desde Latinoamérica. Escúchanos los miércoles a las 19 horas por Radio Sur. Buenos Aires sueña que oye la voz del silencio. La ciudad suena por sus venas de viento. 88.3. No, pero yo busco una sola historieta, que yo la desarmo. Sí, la de Cuaderno. Me interesa una nomás. ¿Cabo Sabino o no? No. Igual yo tengo, pero vieja no tenés, ¿no? Orgrun. No. ¿De guerra? No, de esta. Sí, pero ¿de qué persona? De el Tony, vieja, ¿tenés? No, voy a decir. 88.3 MHz. Radio Sur. Tu ciudad se escucha en la radio. 88.3. Antes de tomarte el subte o el bondi para ir a laburar. Antes de volver a casa, mientras vas de un lado al otro. Hacé una parada rápida por el kiosco. Kiosco La Familia. Monteagudo al 100, justo enfrente del parque. Golosinas, cigarrillos, bebidas. Todo lo que un kiosco tiene que tener. Pero además... somos familia. Gente que te atiende con la mejor. Pasá por el kiosco y sentite de la familia. Kiosco La Familia. La parada obligada en Parque Patricios. Todos los días un poco. Todos los miércoles, cine. De 17 a 18, por Radio Sur. 88.3. Creo que de las cortinas que más me gustan en la semana, esta que aparece antes de cuando hablan ustedes. Cada tema tiene una cortina diferente. Cada columna tiene una cortina diferente. Las cosas que me vengo a enterar. ¿De qué programa participa? ¿De Sígalo con Mímica? Ese deberíamos hacerlo. También. Pero es difícil en radio. Se tiene que... Bueno, hay ciertos ruidos que también hacer en radio. Por ejemplo. ¿Ese de qué película es? Lo que el viento se llevó. Bien. ¿Te das cuenta? Romero tiene talento. Talento enorme. Bueno, cine en Paraguay. Primero a partir de la película. Sí, más que nada vamos a hablar de esta película, okay. Pero tenemos una nota no exclusiva. ¿Ah? Porque se la robamos otra radio. Sí. Con la directora. Entonces una... dice, hay un audio que pudimos conseguir. De la directora. De una entrevista a la directora. Son dos directores. Uno es Juan Carlos Maneglia y la otra es Latana Schemberg. Hablamos de ella cuando decimos que tenemos una nota que dio a Radio Nacional y que vierte conceptos muy interesantes sobre la peli y además sobre la historia paraguaya y nos permite un poco revisar esto que decíamos de una cinematografía escasa. Uh-huh. Pero que está intentando revertir esa historia de poca producción, digamos. Estas cosas es como que estimulan el desarrollo. Uh-huh. De la actividad, porque es como un campeón de fútbol, todos los niños juegan al fútbol, campeón de tenis, ella, natación, siempre pasó eso. Ella se refiere particularmente a ese proceso, digamos, como Siete Cajas, la película a que nos referimos, cambió un poco la perspectiva del cine en Paraguay. La peli es, bueno, no sé si... Además habla, me parece que lo que pasa con esta película habla de algo que se está dando en Paraguay y que la directora lo dice en una parte de la entrevista, que es que se percibe una necesidad de los paraguayos por verse, ¿no? Por verse, verse reflejados en algún material audiovisual. Claro. Esa necesidad de la que hablamos siempre, de construir identidad y ver reflejado en las expresiones artísticas nuestra propia identidad. Bueno, hay una cosa muy particular del Paraguay, que es que la mayoría de la población es campesina. Uh-huh. y estamos hablando de 6 millones y medio de personas, sí, no mucho más. Y tienen Asunción como el epicentro de toda la cuestión económica, pero la mayoría de la gente vive en el campo, donde continúan las tradiciones, pero a nivel oral, musical, claro, quizás hay expresiones teatrales que yo desconozco, tampoco es que hay grupos de teatro, pero habitualmente el intercambio entre países y estas cosas que, digamos, estas expresiones que son quizá un poquito más de la industria o, claro, o de una sociedad más así como industrializada, no terminamos de verlo así todos los días o, claro, o más cotidianamente como puede ser Brasil o como puede ser Chile. Así que está bueno que se empiece a vislumbrar una cosa como esa. Sí, una cosa particular de la peli, por ejemplo, que está hablada en Yopará, que es la mezcla entre guaraní y castellano. Ah, guarañol, sí, le diríamos. Exactamente. Acá. Y bueno, cuenta la historia de un personaje que es un pibe de 17, 18 años que trabaja como carretillero, que es el que ayuda a la gente con sus compras en un mercado que es el Mercado 4, es un mercado muy conocido y popular de Asunción, digamos, y al cual le encomiendan llevar 7 cajas justamente desde un lugar a otro, sin saber qué contienen esas 7 cajas. Un poco a partir de ese misterio y de los que tienen interés en esas cajas se desarrolla una trama de thriller que tiene suspenso, pero también juega mucho con el humor y con la, sí, el humor negro y la torpeza también de los delincuentes y que tienen interés en esa caja, ¿no? Es muy interesante ver ese cruce entre una película de género, finalmente, un thriller, sí, que el thriller es un género bastante industrial, que a la vez mantiene la identidad paraguaya, porque lo que se ve es ese mercado, la gente hablando del Yopará. Se transmite ellos. Claro, realmente lo que estamos viendo es paraguayos, pero con un ritmo de película de Hollywood, digamos. Claro. O sea que es amigable o está estandarizada a los ojos de todos los que consumen, claro, el cine. Digamos, toma lo mejor del cine industrial y lo traslada a una película con una enorme identidad paraguaya y latinoamericana. Bien. Bueno, vamos a empezar un poco a escuchar esta entrevista a la directora. Es muy interesante y habla un poco de esto que estamos hablando. Escuchamos el primer audio. Fue una película pensada y creada para el público paraguayo. ¿Por qué? Porque es un país que no tiene muy poca tradición, muy poca historia cinematográfica. A lo mejor tiene 25 películas en todo su haber solamente paraguayas. Pero de un tiempo a esta parte, a partir del año 2000 más o menos, como que se vinieron haciendo algunos títulos, sobre todo cine más de autor: Hamaca Paraguaya, Paz Encina, Cuchillo de Palo, Renate Costa, Tren Paraguay, Mauri Rial. Otros títulos solamente que fueron estrenados ahí, como Semana Capital de Bogataldo, Felipe Canasto de Darío Cardona y así. Entonces como que hubo ya un movimiento de cosas y 7 cajas quería continuar, y lo que quería era afianzar el público en el cine, que la gente se vaya, no porque una película paraguaya, sino porque es entretenida. Ese fue el origen. Entonces, en el 2011, en esa búsqueda, ganamos Cine en Construcción en San Sebastián, y ahí se abrieron así todas las ventanas, nos conocieron, y a partir de ahí fue un éxito en Paraguay y empezó a viajar. El estreno mundial fue en Toronto, después fuimos a San Sebastián, fuimos nominados a los premios Goya. Bueno, y así, una cantidad de cosas. Ahora se vendió a HBO, a Netflix, una cantidad de cosas que no esperábamos y que estamos muy felices por eso. Bueno, un poco hablaba de lo que veníamos diciendo, y digamos, para que se den una idea del éxito que tuvo la película estuvo 10 semanas en cartel y la vieron 280.000 personas. ¡Epa! Es la película más vista de la historia del cine en Paraguay. O sea, sí, le ganó a Titanic, que era la número uno. La número uno. Y a Bañeros Locos. Sí, no, sí, Bañeros Locos me parece que no. Titanic tenía 150.000. O sea, no solo que la pasó, sino que... Claro, hay que tener en cuenta las dimensiones. ¡Hundió el Titanic! Exactamente. Las dimensiones del mercado cinematográfico paraguayo. 280.000 espectadores es muchísimo. Es muchísimo. Uh-huh. Eso porque hablamos de eso, de 6 millones y medio y gran cantidad de la población es rural. Uh-huh. Entonces fue prácticamente toda la capital a ver eso. Uh-huh. Pero este hecho es muy importante porque si uno lo compara con el resto de Latinoamérica es único. Porque en todos los países de Latinoamérica el que ostenta el número uno de taquilla... es siempre una película norteamericana. Claro. Digamos, acá tanques. Ya no me acuerdo ni cuál es acá, pero seguramente no es. Los que el viento sí yo. Entonces, es algo a remarcar. Sí, sí, sí. En cuanto al hito que ha sido esta película. Y una anécdota muy interesante, es algo de color, pero que marca también un poco esto. Es que en el mercado. Donde transcurre la película, obviamente existe la piratería y hay puestito donde se vende la última película de Hollywood antes de que llegue al cine. Sí. Y pasó algo muy interesante, que es que los dueños de esos puestitos se organizaron para que no se piratee esta película. Y ponían carteles de onda. Que decían, ¿de onda no se vende esa peli? Uno iba a comprar al puestito y había un cartel que decía: aquí no se vende 7 cajas. Fue bueno. No, y tenía una puteada después, ¿no? Sí. Váyase al carajo. Sí. No insista, carajo. No insista, claro. Y además difundían esto en internet, o sea, hubo toda una movida De gran apoyo del público. Uh-huh. Y esto yo creo que responde a esto que hablábamos. Hay tanta necesidad de verse en las pantallas, verse reflejado en la expresión audiovisual por parte del pueblo paraguayo que la defensa de la película fue... mortal. Claro. Hasta los pirateros salieron a defender la película. Un poco el siguiente audio profundiza en esto. En Paraguay nos fue bien porque es una película que nos identifica, que habla de nosotros, una película que tiene un estilo que es el thriller, un género que es el thriller. Entonces como que el público tiene como un ritmo al cual está habituado a ver una película y con personajes nuestros. El paraguayo necesitaba identificarse, verse. Y afuera, o sea, es que no sé, cuando fuimos a Toronto, que fue la prueba de fuego, que fue el estreno mundial, y vi que la gente se reía en los mismos lugares, se hallaba, o sea, se encontraba en ese personaje, yo dije, wow. O sea, es algo tan nuestro para la vez, hablaban yo para, ¿verdad? Y la gente se involucraba, les gustaba, y eso estuvo muy bueno. Creo que pasa porque son personajes que enamoran. Y por ahí tiene eso que te digo yo, que al ser un thriller es como que identifica. Enamora e identifica. Uh-huh. Esto, a mí esto que dice me hace acordar un poco a una vez en una charla en el Bafisi, había varios directores y productores y qué sé yo, y estaba Axel Kuchevaski entre los disertantes. Sí. Y Axel Kuchevaski en un momento debatiendo el problema, los problemas del cine argentino, dijo que había que considerar la posibilidad de empezar a producir películas en otros idiomas, por ejemplo en inglés. Ajá. Bien. Esto, sentando una posición, ¿no? Sentando, sin precedentes. Y esto, bueno, lo contrasto con esto que dice la directora de la película. Una película paraguaya hablada en Yopará. Logra conmover a la gente en Toronto y en todos los festivales a donde va. E inclusive, la gente se termina riendo en el mismo lugar. ¿Esto qué quiere decir? Que los temas de la humanidad son universales. Claro. Y que la famosa frase de pinta tu aldea y pintarás el mundo, ¿no? Eso es lo que está transmitiendo en esta... Sí, esta estaba frase. Pensando también en esta cuestión de que pasó durante muchos años de la búsqueda de la estructura o una estructura similar en todo el mundo de todas las cuestiones culturales, la world music con L, claro. La estandarización, la globalización cultural en absoluto, y que termina siendo una ensalada sin sustancia, una cosa fea que no tiene tradición, no tiene raíz en cosas que son que emanan o que salen de una forma de vivir y de años de desarrollo de una civilización o de una aldea o de un grupo de personas determinado en un mismo lugar conviviendo durante mucho tiempo. Sí, lo interesante de esta peli es que, sin embargo, a pesar de las raíces, toma algo de la industria norteamericana y lo aprovecha. Pero, de todas maneras, yo en su favor. Creo que esas cosas que toma de la industria norteamericana, la industria norteamericana a la vez la tomó de cuestiones heredadas hasta de Aristóteles, digamos, ¿no? Pero no vamos a meter demasiado en el específico. Bueno, no, pero la cuestión de la manera de contar una historia en nuestra civilización occidental es siempre más o menos la misma. Sí, es el Rey León. Shakespeare y ahí tenés 5 o 6 derivaciones de ese pequeño. Después hay gente que rompe con eso y experimenta con otras cosas y está muy bien, pero tampoco es que es patrimonio del cine norteamericano el contar una historia de esta manera. El género narrativo, los conflictos, los puntos de giro, ese tipo de cosas, digamos. Las cuestiones técnicas que hacen un guión. Eso está desarrollado al máximo quizás por Hollywood. Pero es la forma de narrar que tenemos nosotros los occidentales desde el comienzo de nuestra historia. Bueno, uno ve, digamos, ve la película y les recomendamos a todos que vayan a verla. Y yo ya tengo ganas. Sí, sí. Y uno dice, pa, ¿cómo hicieron esta peli? Que parece ser una película muy cara y muy compleja de realizar, digamos. El siguiente audio habla de cuánto salió. Nos habla de proceso y de cuánto costó hacerlo, digamos. El proceso de la película fue un proceso, es el resultado de nuestro proceso con Juanca. Nosotros dirigimos juntos hace 24 años. En 1990 empezamos a trabajar juntos en una miniserie que se llamaba La Disputa. Yo hacía claqueta, yo venía al teatro y Juanca ya era un joven realizador que hizo cortos y que ganó premios. Empezamos a trabajar juntos y de hacer cortos primero, después unitarios, después hicimos series. Y en ese trayecto incluso probamos otro guión que se llamaba La Santa, fuimos al Fonsud, fuimos a Nantes, al Festival de Tres Continentes, ahí le conocimos a Pablo Trapero, a la gente 25 de Uruguay, había como toda una efervescencia de un nuevo cine argentino y en Uruguay también. Y era como que entendimos al volver a Paraguay, dijimos, tenemos que ser fieles a lo que nosotros queremos contar. Y nos llevó casi 20 años entender qué queríamos contar. Nunca dejamos de hacer cosas, corto, unitarios, series. Y la serie en televisión, que fue nuestro paso por la televisión, nos ayudó a entender lo que el público quería. Y toda esa búsqueda, todos esos resultados, nace Siete Cajas. Y porque también ese lugar es tan mágico. Y Juanca en el 92 conmigo se fue a hacer un programa de investigación y alucinamos con ese lugar. Porque de noche es una cosa y de día es otra. Y nada, y ahí surgió el guión. El guión se le robó a Juanca, pues se robó su auto. Estaba haciendo una producción y le robaron el auto y él tenía dentro todo el guión hecho a mano en fichas porque él es muy visual y juntó ese día juntó para mostrarme y ese día se robó el auto. Apareció el auto meses después, nunca el guión. Tuvo que escribir todo de nuevo, o sea, pasamos tantas cosas, tantas inseguridades nuestras también, porque por eso tardamos tanto, yo creo. Me dicen, ¿por qué tanto tardaron? Y yo creo que era el tiempo nomás. O sea, ahora ya es como que vamos a hacer todo más rápido porque estamos como más seguros. Oh, tremendo, tener todo escrito y que te fan en el escrito a mano, un delirio. Bueno, tardaron 20 años, o sea, sí, digamos, el storyboard, mucho material, pero bueno, te habla de un proceso larguísimo de gestación. La Divina Comedia le llevó 30 años, 20 años hacer la peli esta. Pero nada, valió la pena porque marcó una sesión después. La gente lo notó, evidentemente. Y es algo mucho más atrás que una buena película, porque es una, porque la, digamos, dado el contexto cinematográfico de Paraguay, es la salida de Paraguay al mundo y la posibilidad de los paraguayos de verse, de empezar a construir una cinematografía. Es mucho más que una película propia y personal, claro. Algo muy interesante de la entrevista que estamos escuchando es que da cuenta de que la directora es alguien que sabe mucho de cine y que lo viene viviendo y trabajando desde hace muchísimos años. Y bueno, da cuenta de eso, de esa perseverancia y de esas ganas de filmar. El próximo extracto de audio habla un poco de ese conocimiento de la historia de la historia de Uruguay, del cine en Paraguay. Era una etapa. Ahí va. Paraguay tuvo muchas etapas en su poca historia, ¿verdad? Tuvo una etapa que era una etapa de coproducciones y ahí es bueno mencionar las influencias de Argentina en Paraguay, La Sangre de la Semilla con Olga Zubarri, Chofer del Chaco, toda la época de Armando Bo, que nos dejó un legado muy importante con la coca Sarli, que Juanca le ama. ¿Por qué? Porque él filmó, por ejemplo, hay documentación de los indios que ya no están en esa zona, que ni existen. El Mercado 4, él filmó por primera vez en la Burrerita de Pacaraí en los años 50. Y siempre como miradas externas de lo exótico que era Paraguay. Después también hubieron realizadores, pero todo era como muy distanciado, muy aislado. Cerro Corán en el 78, que se estrenó de Guillermo Vera, que era una película muy oficial de nuestra guerra. Después coproducciones brasileras, vinieron los brasileros, después vinieron los españoles. Vinieron los españoles que hicieron una película de la Virgen de Cacupé y a la par unas películas porno, con la misma actriz. O sea, y así, cositas así. Siempre era como la utopía de hacer cine. Después está Carlos Ayer con El Pueblo, que es un lujo de película en los años 70. Pero era así, se hacía y después se dejaba de hacer, no había una continuidad. Cuando aparece el VHS, el video, hay toda una generación entre los cuales está Juanca que empiezan a hacer cortos. Y eso fue maravilloso. Y eso fue como que ahí empezamos a hacer cosas con mayor continuidad. Te estoy hablando de cortos. Y después está toda la etapa que te digo yo de Paz Encina, de los largos documentales, que era un cine más de autor, que sigue siendo un cine más de autor. Pero todavía no se conseguía esa cosa de que el público se vaya masivamente a las salas de cine. Y creo que eso es lo que logró Siete Cajas. Por eso yo no puedo decir, este es el inicio. O sea, este es el inicio por ahí de un cine más taquillero. Y ahora ya no hay vuelta atrás. Ahora es como que se filmó una película que se llama Luna de Cigarra, que se estrena en septiembre. Se están filmando 6 películas más a la par. Es como que se abrió una universidad de cine. Este es su segundo año. O sea, como que se entendió el cine como industria o como negocio. Y también está ese cine que es cultura, que ese cine de una búsqueda más de autor, que también, o sea, las dos cosas como que se están como perfilando muy bien. Por eso digo que no hay más una vuelta atrás con nuestro cine. Bueno, vos decías que es una película que es más que una película. Yo creo que esto es más que una directora, claramente. Sí. Uh-huh. Tiene cosas que tienen que ver más con su conocimiento en lo social de su país. Uh-huh. Totalmente. Y de la docencia también. Uh-huh. Sí, muy, muy interesante y, digamos, esto lleva al debate de el tema del fomento al cine, digamos, y es algo que hemos discutido acá varias veces. El cine, al ser un arte particularmente cara de realizar, uh-huh, necesita el fomento estatal, y en toda Latinoamérica hay diferentes grados de políticas de fomento al cine. Y un poco ella también habla de este tema y de cómo esta película también va a permitir por ahí cambiar un poco la actual situación del subsidio estatal. Sí, tiene un gobierno medio picante ahí para hacer un cambio. Bueno, pero la clave la tiene. La clave la tiene. Cuesta, pero cuesta porque nosotros que somos los audiovisualeros, también tenemos que organizarnos mejor. No tenemos una ley, se trabajó en la ley, pero hay que todo un tema de producción y de esa logística más cultural, digamos, que tenemos que tener. Hay un fondo que es el FONDEC, que es un fondo general para todas las áreas. Son conscientes de que el cine necesita su propio fondo, hay más conciencia ahora, y las políticas culturales están con muchas cosas a la par, o sea, y cuesta, estamos ahí peleando en la verdad, pero nos dan bola, o sea, nos dan bola, y en la medida que nosotros estemos más organizados, también vamos a pisar más fuerte en el sector cultural, ¿verdad? Yo creo que después Siete Cajas, sobre todo, eso es una conciencia de que, bueno, y no hay una ley, tenemos una academia ahora, por ejemplo, que antes no teníamos, entonces como que nos... La realidad nos obligó a organizarnos de otra manera. Bueno, lo que decíamos. Sí. Hay que organizarse y exigir. Ya está, ya planteó, dijo ley, ¿no? Como que... y es un principio, y además tiene millones de ejemplos alrededor. Uh-huh. A esta altura del partido no tener una ley de cine. Bueno, uh-huh. Nosotros no teníamos ley de música tampoco, uh-huh. Hace poco. Uh-huh. Y sí había alguna cosa más vieja que tenía que ver más con la cuestión sindical. Pero acá la ley de cine es del 94. Estamos hablando de 20 años de claro. Diferencia, digamos, entre un país y otro. Y ¿no? Si uno analiza el boom del cine argentino, luego de la época Marvis, digamos, se da en esos mismos años, a partir de la aparición de esa ley de cine. O sea, el fomento a la cinematografía está totalmente ligado a la explosión en cuanto a calidad y cantidad. Claro. Que fue producto de la organización de los realizadores cinematográficos en nuestro país, que armaron la ley, que lucharon por que salga. Y entonces auguramos éxito. Ejemplo, lógicas que se tienen que ir traduciendo en todos los sectores también. Y esto tiene una importancia. Yo quiero rescatar una pequeña cosita que dijo ella en un audio anterior. Tuvo que ir Armando Bo a filmar una película con la Coca Sarli para que quede algún registro audiovisual de ese pueblo originario que ya desapareció. O sea, a ese nivel tenemos que pensar en la importancia de la actividad audiovisual. Sí, no solo como un negocio, sino también como parte de nuestra cultura y como algo importantísimo en el registro de una época también, y por eso tiene que ser también subsidiada por el Estado, ¿no? Seguro. Pensé también en eso que dijo, que fue a Uruguay y ahí conoció el nuevo cine argentino. ¿Cómo, ya más a nivel regional, cómo se dan los ejemplos? Como cuando uno asume su identidad a partir de muchas cosas, refleja la necesidad de que otro la tenga. Claro. No es que invade su cultura y su forma de expresarse, no invade la de otro, sino que fomenta que el otro me cuente la historia de otra manera, o con otras características. Y que eso es llamativo, nunca es contraproducente. Claro, claro. Eso claro. Contradice toda la lógica de mercado, cuando alguien piensa en términos de mercado una película. Claro. Y qué es lo que deja más, qué es lo que deja históricamente una huella. Y bueno, están estos hitos, estos íconos de muchas cosas. Desde la historia oficial, el primer Oscar, hasta esta peli que de repente se ve dos veces más que Titanic, que era el peliculón. Bueno, nada, como para pensarlo y siempre volver a reflexionar de estas cosas cada vez que nos toquen un poquito. Le recordamos dónde verla, es en el Bama Cine, que queda ahí en Diagonal Norte. Creo que hay varias funciones. Hay cinco funciones por día, desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche. A precio popular también. Los sábados está en dos salas, creo. O sea que hay. Y creo que va a estar unas semanas más. Así que la entrada vale 30 pesos los días de semana y 40 los fines de semana. Así que es una salida accesible, económica. Y yo soy jubilado, así que estamos jamón. Hasta el miércoles. Y está bueno pesos. Apoyar el cine latinoamericano. Y en la Argentina también. Así que está traducida. Hablando de apoyar el cine argentino, está toda subtitulada, no doblada. Subtitulada, perdón. Doblada subtitulada porque está hablada en el guarañol. Yo para. Hablando de apoyar el cine argentino, hay dos estrenos en el Malva que recomendamos fuertemente. Uno de ellos es Mauro. No sé si recuerda que hablamos de esa película durante el Bafisi, la película del falsificador. Ah, sí. Y hablamos con el director. Hablamos con el director. Sí. Se estrena en el Malva. Que falsificaba. De eso en el sur del conurbano bonaerense. Exactamente. Y que era una película de ficción realizada bajo una lógica de producción de documental. Una cosa muy interesante. Se da los sábados, a partir de este sábado, en el Malva a las 10 de la noche. 22 horas. ¿Y la otra? El viernes a las 8 y todos los viernes de este mes, también en el Malva, La Ballena Ballena, que es un interesante experimento artístico sobre la posibilidad de convertir inmigrantes en obra de arte y de esa manera que sean aceptados en los países a los que van. Está bueno. Yo cuando arrancó con el tema de la experimentación dije, me va un clavo. No, es una película muy graciosa, muy de un grupo que se llama Estrella del Oriente, que es un grupo de artistas plásticos que idearon esta ballena, que también es una muestra plástica, muy interesante. Y bueno, y la peli, nada, tiene varios delirios sobre este tema. Y vamos a tratar del miércoles que viene tener a uno de los integrantes del grupo hablando con nosotros en el programa. Que nos conviertan en obra de arte, porque la verdad que sí, no nos quieren en ningún lado. 17:04, nos pasamos bastante, pero la verdad que fue por una buena causa, porque la columna de hoy me encantó. Les felicito por la esa tenacidad que tienen en buscar las cosas más bellas en relación al cine. Nos alegramos. Hasta mañana por mi lado, hasta el miércoles que viene por ustedes. Y bueno, ya nos estaremos viendo. El sábado, cena show. Radio Sur, cena show de Radio Sur. Va a estar toda la familia. ¿Viene la Coca? ¿La Coca? ¿Sarly? Ah, podríamos invitarla. Traigámosla. Sí. Hay Coca, va a haber Coca y Fernet. Muy bien, hasta mañana, señores. Que lo pasen lindo y nos vemos a las 5 de la tarde, todos los días un poco.